hermoso, ¿eh? Realmente, Tamara Castro, qué sensibilidad, ¿eh? Así es, la verdad. Tenemos que sí. conseguir más temas de Tamara Castro. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mallín. Bueno, y enviamos saludos a toda la gente de Mallín, ¿eh? Y del Bolsón también, a los que nos escuchan por internet también, ¿eh? Estén donde estén, que los alcance este saludo cariñoso para ustedes desde el barrio Usina del Bolsón. Y a los que están de paseo por la zona, también les damos la bienvenida ahí por la feria de la Plaza Pagano, por Mallín, tantos lugares hermosos. Y cuando terminen su estadía aquí, pueden seguir escuchándonos por internet a través de la web de la radio. www.radiolanegra.com.ar. Voy a repetir. www.radiolanegra.com.ar. Cuando la yunta se aparta pa uno solo es la manija, se me han gastado las clavijas de tanto darle a la cuarta. Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar las oportunidades, sino yo mismo buscar. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada noche un misterio al resolver. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y que en estas está la única y mejor forma de superarme. Aquel día dejé de tener miedo a perder. Descubrí que yo no era el mejor, y quizá nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o quién perdiera. Ahora me importa simplemente saber que soy mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es disfrutar del derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados. Aquel día empecé a ser mi propia tenue luz de este presente. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo para descansar. Ahora simplemente duermo para soñar. Estas palabras pertenecen a Walt Disney. Sí, el creador del ratón Mickey. ¿Te acordás? Y de tantos otros personajes. Así es. Bueno, y ahora vamos a la música. Seguimos con la música, ¿eh? A ver. De fiesta en fiesta. Por Petico Carabajal. Qué bueno. Corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre. No quiero que tenga algún pesar. De fiesta en fiesta andará, hermano, será del carnaval. Con un grito bien salvaje que tiembla los montes el Supay. Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal. Y a los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalay. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. Mientras quede un santiagueño la chacarera. Thank you. abejas que van trabajando su panal. Sombra del algarroba, la tierra te abraza en su calor. Cantan pájaros sin penas y el viento se lleva su canción. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar. La chacarera, de fiesta en fiesta, ¿eh? Linda, ¿eh? De fiesta en fiesta. Y seguimos de fiesta con... Sí. Pero ahora con una zamba. A ver. ¿Zamba de Lozano? Mm. Mercedes Sosa. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Los ojos de las llamas se mira solita la luna besar, y están los remolinos en los arenales de le bailar, y están los remolinos en los arenales de le bailar. La victoria albahaca, niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores de los alegres, bailan las cholitas del carro. Mujerita, bien vivió en la Puna triste, te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su solo se han vuelto a quedar. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Se quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Niña Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a la sabana, ya mi caballito no puede más. Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Magín. Estamos con vos los sábados de 11 a 12 del mediodía, Diego en la operación técnica y Griselda y yo, Miguel, en el micrófono. Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 4455-710. Y por mail a radiolanegra@gmail.com. Y acá recibimos un mensaje de nuestra amiga Marta de Barrio Luján. Marta, sí, vamos a pasar. Sí. Me pregunta si vamos a pasar. Le gusta mucho el programa y nos pregunta si vamos a pasar por allí. Estamos pasando un social, estilo Radio Nacional o algo así. Bueno. Sí, estamos por acá. Y hoy tenemos también una visita muy grata para nosotros. Así es. Ella es una vecina de Mallina Ahogado, pero además está involucrada en una actividad muy interesante de la cual ella misma nos va a hablar. Y se llama Teresita Lagoria. Bienvenida, Teresita. Muchas gracias, muy amable. Estamos muy contentos de tenerte entre nosotros, Teresita, y realmente tenemos muchas cosas interesantes que hablar sobre el tema que nos compete. Así es. Pero primero nos gustaría saber que, bueno, que le cuentes a la gente dónde naciste, cuánto hace que estás acá, qué haces, de qué te ocupas, todo eso. Yo nací hace 63 años casi, bueno, ya. Eso no hacía falta. Bueno. No, porque sino para que un poco se entienda lo que voy a contar después. Sí, sí. Nací en Santa María, que es una ciudad que queda en la parte norte de Catamarca, casi en el límite con Salta y Tucumán, cercano a Cafayate, que es la ciudad que más o menos todo el mundo conoce por una cuestión turística. Y es un valle fundamentalmente agrícola, hasta que vino la minera y está haciendo sus transformaciones negativas, porque bueno, tanto allí como aquí como en otros lugares el agua es un bien escaso. Depende de las lluvias y en la montaña, y las aguas vienen por los ríos, digamos, y son aguas que bajan rápido y se pierden rápido porque como vienen desde la montaña tienen un curso muy rápido y pasan y siguen su curso y van a desembocar en el mar. Esto decía que, bueno, que era un pueblo fundamentalmente agrícola. Mi familia, mis abuelos y mis tíos son productores agrícolas. Fueron mis abuelos que ya murieron, pero mis tíos siguen siendo productores agrícolas, inclusive mis primos también. Y haciendo así una mirada retrospectiva, lo que hoy parece una cuestión de modernidad, esta cosa de la producción orgánica, ellos hacían efectivamente la producción orgánica. Exactamente, volver a la fuente. Volver, ¿no? Claro, es eso. Y mirando y leyendo todo lo que se escribe hoy por hoy sobre esta cuestión, pensaba yo cómo la modernidad ha ido marcando más bien un retroceso en ese sentido. O sea, la industrialización, los productos transgénicos, para que produzcan en volumen y rápido, ha ido alejando a la gente de la tierra y de la observación del microuniverso en el que vive. Y entonces, hoy pretendemos por ahí que convivamos con este lugar donde vivimos, pero si no lo conocemos, no podemos convivir. En cambio ellos, mis abuelos, sí lo hacían. Mi abuelo prácticamente no consultaba reloj. Para mirar la hora, miraba la sombra en el patio. Mi abuelo sabía por la luna, si hacía luna con agua o luna seca, que es lo que veía él, no sé, pero bueno, producto de la observación, digamos. Qué bárbaro, sí. Tal es así que una vez mi abuela, que ya era una mujer muy grande, tenía una plantación de papas y fuimos a visitarla, y en ese momento estaba de novia con que es mi marido, que es ingeniero agrónomo, y mi abuela le preguntó: mire, tengo problemas con la papa, hay un gusanillo así que sale, tal, la planta se empieza a poner de tal forma, qué sé yo, y en tal tiempo se muere. Y mi marido le dice: es el arrocillo de la papa. Y después me decía: tu abuela dijo exactamente lo que dice un libro de Parodi, como describe la enfermedad. Yo lo estudié en la universidad, y ella observando. Qué maravilla. Sabía perfectamente cuál era el proceso, digamos, en lo que pasa es que planta. El hombre no tiene conciencia de que primero es el hombre y después la ciencia. Exactamente, claro. Sí. Primero el hombre y después la ciencia, ¿no? Y bueno, y el hombre se está olvidando de dejar de ser hombre para ser un robot. Exactamente. Teresita, entonces quiere decir que vos te criaste en el campo. O sea que estuviste en contacto. Sí, viví en forma permanente hasta que tenía 6 años. Después nos mudamos a lo que es la ciudad ahora, que está muy cerca, 15 kilómetros, pero volvíamos siempre en los inviernos para hacer las facturas de cerdo, los veranos para hacer los dulces. Y mi madre era maestra rural, o sea que teníamos el contacto ahí, digamos, con la ruralidad en forma constante. Permanente. Sí, sí. Bueno, y después empecé mi transhumancia en la provincia de Río Negro, después que terminé el secundario, y viví en Viedma, donde también tuvimos una chacra. Uh-huh. Y ahí también hemos comprobado cuál es la problemática, digamos, esencial que tienen los productores, y el cuello de botella, que es el tema de la comercialización. Uh-huh. En un principio hacíamos un cultivo extensivo de tomate mientras estaba una procesadora de tomates en Viedma. Después, por estas cuestiones de las crisis, ha ido cerrando, y entonces, ¿qué pasaba? Venían los compradores de Mendoza a comprar el tomate, y ellos ponían el precio. Uh-huh. Y a veces el precio que te pretendían pagar no pagaba los costos. Claro. Es una producción que requería mano de obra, y bueno, a veces era imposible, y a veces uno que por ahí ve y escucha que dice que los productores derraman la leche, es que a veces es la forma de protesta, porque claro, ni siquiera conviene, claro, levantar la producción o presentarlo al mercado, porque vas a pérdidas. Por esa razón es importante que surjan, como en el caso nuestro, ¿no?, cooperativas de productores, donde podamos unidos, hacer cosas. Mercado. Es muy diferente, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Claro. Nosotros estamos ahora esperando la matrícula, ya tenemos todo listo. Y bueno, pienso que eso, claro, que la idea es contagiar, ¿no? Sí, yo creo que eso es un poco también volver a los comienzos de la vida comunitaria. Claro. Es decir, porque se puede optimizar el uso de la tierra de ese modo. Exactamente. Porque inclusive se pueden compartir herramientas, hacer las mingas, estas. Exacto. Que son tan productivas. Sí. Pero tenemos que vencer esta filosofía del individualismo que nos han creado durante tantos años, y que realmente cuesta instalar la filosofía de lo comunitario, lo cooperativo. Sí. Y hablando de lo comunitario, lo cooperativo, sabemos que vos estás en un grupo muy especial, tenés una actividad muy especial, y por esa razón especial te hemos traído hoy al programa, y queremos que nos cuentes a todos de qué se trata, de qué es lo que están haciendo con este grupo. Bueno, es un grupo de cuidadores de semillas. Surgió casi espontáneo, digamos. Y en esto quería rescatar y revalorizar la función que cumple el EMETA en la zona rural. Mm-hmm. Es un espacio muy particular que está trabajando muy bien, y que es como un espacio de socialización. Y ahí es donde nos hemos encontrado los que ahora pertenecemos a este grupo de cuidadores de semillas. Qué importante. Tenemos que defender este espacio que está dándole meta, porque está funcionando muy bien. Está extendiendo, digamos, las actividades y ampliando la zona de influencia, digamos, a parajes más que están más alejados de lo que es el centro específico donde está el meta. Y eso va creando, a propósito de lo que decíamos de la actividad comunitaria, centros de encuentro, es decir, donde la gente que está dispersa en la zona rural no tiene por ahí posibilidades de encontrarse, que no sea para unirse para un reclamo puntual o otra cosa, sino, digamos, juntarse por una actividad hasta lúdica podría llegar a ser. Qué bueno. Porque ustedes, digamos, intercambian semillas, ¿no es cierto? También. Yo digo como las figuritas cuando éramos chicas. Claro, la idea es lo mismo. Sí, sí. Claro. Que la gente empiece a producir sus propias semillas. ¿Para qué? Para despegarse de este mercado monopólico que nos venden semillas transgénicas, claro, que nos sirven para una, solo para una siembra. Porque claro, si queremos volver a resembrar, no sale lo que nos salió la primera vez porque ya empiezan a funcionar los genes. Exactamente. ¿Y hay una capacitación que respalda todo esto? Sí, nosotros hemos elaborado ahora un catálogo de semillas en función a la experiencia que hemos tenido. El catálogo es para productores de semillas, pero también nos interesa que esté en los lugares donde la gente, sobre todo los niños, en las escuelas, que vayan interesándose por esta cuestión de tener sus propias semillas. Sí. Porque es un acto revolucionario plantar tu propio huerto y decir, no dependo de este mercado que me esclaviza. Claro. Y esta es la idea. Nosotros, por ejemplo, tenemos un banco de semillas. ¿Y qué hacemos? No nos damos 50 gramos, 100 gramos de semillas. No, llevamos 5 semillas. Y entonces las tenemos que plantar, que sembrar, germinar. Bueno, ir haciendo las anotaciones de cómo nos va yendo en cada casa. Porque los integrantes del grupo provenimos de distintas zonas de acá de la comarca. Te quería preguntar, ¿cuántos son los integrantes? 13 en este momento. Ah, sí, ya, sí. Bastante. Bueno, ahí sí, hay algunos que van, vienen, porque van y vienen, digamos, del Bolsón, a veces se van a otro lugar y vuelven otra vez integrados, y a veces traen. ¿Y todos son de Ballín? No. Hay gente de Pueblo, de Golondrina. Uh-huh. Por eso, en cada chacra hay un microclima, y claro, entonces el comportamiento de la semilla es distinto en cada lugar. Claro. Y la idea es esta, tener esa información para después compartirla con el resto de la gente, y que ellos empiecen a conocer la técnica de la producción de semillas. Claro. Que hay que tener, digamos, un conocimiento mínimo. Si no es una cosa que nadie pueda alcanzarlo, no, es sencillo. Sí. Pero hay que seguir un procedimiento para que sea óptimo, digamos, el resultado. Esa es una materia que yo todavía no aprendí. Todavía no sé. En el EMETA se ha hecho un taller de producción de semillas. Voy a tener que estudiar. Porque es un conocimiento necesario. Es importantísimo. Es necesario. Y fundamentalmente esta cosa de que empiece a ser una cuestión cotidiana. La gente no está muy acostumbrada, al contrario, está acostumbrada a ir a comprar a la semillería. Claro. Y partimos también a un grupo de productores que vendemos los excedentes de producción en la Feria Franca. Ah. Y vendemos también ahí semillas de gente que pertenece a este grupo cuidadores de semillas, que hace semilla de calidad, digamos. Y para alegría de nosotros, mucha gente compra semillas. Y mucha gente de distintas edades, de distinto estrato social. El tema es que compran todos los años. ¡Qué bueno! La idea es que no compren todos los años. Claro, sí, claro. Sí, que sí, no sí, compren. Que vayan, claro. Yo decía que bueno porque... No, está bueno para nosotros. No. ¿Sabés por qué? Decía bueno porque esto se sigue difundiendo de alguna forma. Claro. Pero claro, lo que vos decís es puntual que, bueno... No, pero está bien porque digamos como que sería un paso. Sí, sí. Que ya está sembrando su alimento. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, sí. El próximo paso que sea que saque su semilla. Exactamente. Esa es la idea. Sí, sí. Es muy interesante. Sí, y ustedes claro, habían surgido, empezaron con unas semillas que trajeron, que trajo Susana, ¿no es cierto? Sí, ella es un integrante de una ONG francesa, Cocopelli se llama, que también está multiplicando por el mundo este mismo sistema, digamos, de ir teniendo bancos de semillas y que se vaya multiplicando esta cosa. O sea, uno solo no lo vamos a poder hacer frente al monstruo. Sí. Pero si por abajo empezamos a tender esta red, por lo menos no nos va a doblegar así más. No, o sea que en distintos lugares del mundo existen grupos como ustedes. Sí. Qué bueno. Francia, Italia, inclusive se hacen, y sobre todo en Latinoamérica hay una red de semillas libres que integran países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, y se hacen encuentros internacionales. Qué bueno. Y allí se van sentando las bases sobre las que ir trabajando, digamos, en esta red. Y se hace mucho hincapié en el tema de la enseñanza, del aprendizaje, sí, y empleando, digamos, la escuela, sí, como un centro de aprendizaje más que de enseñanza, sí, que vaya, sí, cambiando esto también. Sí, sí, fundamental. Y esto yo lo veía, que inclusive cuando hablábamos de dónde yo venía, yo hice mis estudios secundarios en el magisterio. Y fíjate vos cómo se ha planteado como un retroceso en ese sentido, por lo menos así lo veo yo. Era una escuela que preparaba a los maestros para que se desempeñen en la zona rural. Uh-huh. Entonces, era una chacra. Y ahí producíamos de todo. Había hasta gusanos de seda, conejos, y nosotros los cuidábamos, los dábamos de comer, los quilábamos. Había frutales y hacíamos dulce, comprábamos cosas para el gabinete de físico-química, y había huerta. Si bien estaban separadas las actividades para las niñas y los niños, para mujeres y para varones, por ejemplo, varones tenían carpintería, herrería, y nosotros teníamos tejido, costura. Había una asignatura que era horrible, que era lavado, sucido y planchado. Que verdad, sí, que esa... teníamos que ir con la palangana, pero bueno, pero son conocimientos. Esa no me hubiera notado yo tampoco. Claro, era una materia, bueno, era una materia que había que cruzar. Sí, sí, sí, además tenías que ir con la palangana y el jabón, y te enseñaban a lavar. Pero bueno, son cosas necesarias. Claro, pero además poricultura, cocina. Qué completo, sí, completo. Claro, sí, eran conocimientos que en su momento nos molestaban cuando éramos jóvenes, porque ya teníamos otros intereses más que sí, eso. Sí, claro. Pero quiero decir, a lo largo, sí, de la vida, sí, cómo esta información te va sirviendo, digamos, para la vida. Y sobre todo con el objetivo en que estaban planteados, es decir, para que el maestro en la zona donde estuviera, porque generalmente son escuelas de personal único donde el director, maestro, portero, cocinero, toda esa cosa, sí, tuviera mínimos conocimientos, digamos, para desenvolverse en ese medio hostil. Claro, claro. Y ahora no, ahora los maestros están más filosóficos, que no está mal, sí, pero hay cosas que de la cuestión práctica, claro, sí, sí, volver a eso, ¿no? En algunos acercándolos, aspectos. Acercándolos, sí, sí. Salvo hay algunas escuelas muy particulares que es casi como un esnovismo, digamos, que tienen una enseñanza así más ligada a lo que es la vida cotidiana, digamos, que sí, hay formación de parte de los libros y las enciclopedias. Claro, y sí, sí. Como le pasó a tu marido con tu abuela. Claro, sí, la abuela le enseñó lo que es, sí, tuvo que estudiar. Ella lo sabía ya. Bueno, estamos hablando con Teresita Lagoria y tenemos un tema muy interesante para tratar con ella, que lo vamos a hacer en el próximo bloque. Así es. Y ahora vamos a ir a la música. ¿Qué vamos a escuchar? Vidala para mi sombra, por el chaqueño palavecino. Otro país para esta sombra, que los muros y la propia tierra, viniendo conmigo de la infancia, en los corredores de la casa vieja, arrinconarse junto a mí, sin preguntarme nunca cuánto dura este tiempo, de estar oyendo los relojes que ensayan el rumbo de mi sombra. Muerte. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita. Yeah. sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Y tal vez deseas quedarte y no me quieras seguir. Pero ¿a quién has de arrimarte? Me tienes tan solo a mí. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra, compañera, que sufra Seguimos con la chacarera de mi pago. Ajá. Por Zambaqui Pildor. Qué bueno. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Thank you. tiene el cariño como lo pone al varón, caballero generoso, blandito de corazón. Unos ojos estoy... Se nos fue Samba Kipildor, no sé qué le pasó, me parece que se cansó. Se fue con Tamara Castro. Ah. Estaban charlando, así, cantaron un poco y se fueron. Estás escuchando Sembrando Sueños. Miguel, Diego y yo, Griselda, haciendo este programa para vos. Este es el programa de los Productores Unidos de Magín. Todos los sábados acompañándote, aquí firmes, ¿eh? Podés llamarnos al 4455-710. Bueno, y hoy tenemos en el estudio la visita de Teresita Lagoria. Ella es una cuidadora de semillas. Exactamente. Y para los que no escucharon el bloque anterior, decinos, Teresita, ¿qué son estos cuidadores de semillas? ¿Cómo podrías sintetizar lo que significa los cuidadores de semillas? Bueno, nosotros nos dedicamos a cuidar las semillas en el sentido de que no se pierdan. Ajá, claro. De que se sigan multiplicando de mano en mano, como venían, digamos, como hacían las culturas ancestrales, que vayan por ahí evolucionando coevolucionando con el productor, es decir, que no tienen manipulación genética. Y por eso es la idea de que mucha gente se vaya interesando en esto, porque no se van a perder si muchas manos empiezan a sembrar. Fundamentalmente esto. No solo, digamos, tenemos las semillas, las nativas, las criollas, sino también semillas del mundo. Claro. Y las van probando acá. Exactamente. Por eso yo decía, coevolucionando, claro. Porque se van adaptando a cada microclima, como decía. Sí. Y entonces, cada uno que tiene la información de la semilla que se llevó a su chakra, la comparte para que otros sepan, digamos, me interesa esta semilla, tengo un clima parecido, la voy a producir, y si no, toma nueva semilla, es como un nuevo desafío cada semilla. Uh-huh. Qué maravilla. Vos sabés que hablando con Susana, también una integrante de los cuidadores de semilla, nos hablaba de una ordenanza que ustedes presentaron. Contanos, ¿cómo...? ¿A dónde la presentaron? ¿De qué se trata? Sí, bueno, en función de esta... de esta idea madre, digamos, de que no se pierdan las semillas nativas, es que buscamos la forma jurídica, digamos, de protección. Digamos, si bien la práctica es esta, de comunicarnos entre los productores y reproducirlas en cada chakra, buscamos la protección jurídica porque hay en la Cámara de Senadores de la Nación presentado un proyecto por el Ejecutivo Nacional que va muy a contrapelo de esto. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo más fuerte las corporaciones y el mercado, y si no tiene el valor, digamos, para ellos el valor económico, que digamos, no incluye al productor. Claro. Entonces, están pretendiendo patentar las semillas, y para patentar las semillas hay que hacer todo un proceso de análisis genético de cada semilla. Las grandes corporaciones no tienen problemas económicos para financiar, es costoso, pero cada productor, ¿cómo hace para sustentar estos análisis de cada una de las semillas que posee? Imposible. Entonces, si no está patentado, no le pertenece. Entonces va a tener que comprar sus propias semillas. Es más, yo había anotado por acá algo que está en el proyecto de la Nación, digamos, que es muy patético, porque lo transforman al productor casi en un delincuente. O sea, si le van a permitir usar su propia semilla, pero no la va a poder compartir ni con el vecino, ni con otro, con otros pueblos, cosa que venía haciendo libremente. Sí. Es decir, están coartando la libertad del productor. Uh-huh. Y eso es muy grave, porque es un modo de sometimiento. Sí, es donde se supone que estamos viviendo una democracia. Claro, y para colmo, no congenia. Claro, el Estado, que va a ser quien va a supervisar toda esa cosa, ya dice... funcionarios del INASE, que vendría a ser, digamos, este instituto que va a regir para la clasificación de las semillas, en cumplimiento de esta ley podrán, en cualquier momento y lugar, inspeccionar predios donde se encuentren semillas depositadas o sembradas con cualquier destino, detener vehículos en que se transporten semillas, extraer todo tipo de muestras de semillas e incluso de materiales sembrados en cualquier estado en que se encuentren o de los materiales producto de su cosecha, efectuar todo tipo de análisis con los mismos, intervenir e inmovilizar cualquier partida de semillas en presunta infracción. Se podrá interrumpir el flujo normal e intercambio de semillas entre productores cuando una empresa sospecha o presume que ha sido afectada en su interés. Esto es gravísimo. Sí, es fuerte, ¿eh? Bueno, entonces dijimos, bueno, desde lo legal, ¿cómo podemos empezar a preservarnos, por lo menos en el bolsón? Exactamente. Y entonces hemos elaborado un proyecto de ordenanza que ha sido presentado en el Consejo, ha sido aprobado por el Consejo, y yo no tengo la data precisa si ya ha sido promulgada por el Ejecutivo, pero yo supongo que sí. Y ha habido una reunión de concejales del Frente para la Victoria de la comarca que se han reunido para presentar en los municipios de la comarca este proyecto también de ordenanza para hacerlo extensivo, digamos, y que los aprueben los concejos de los municipios de los pueblos de la comarca. Qué bueno. La idea es esta, digamos, se han considerado para la elaboración los tratados desde los tratados internacionales hasta la constitución de la provincia de Río Negro, inclusive de la propia Carta Orgánica, donde ya hay, digamos, enunciados para una protección, pero que no se refiere específicamente a esto, porque supongo que... No se lo imaginaba. Nadie se pensó que se iba a llegar a este extremo. Claro, la Carta Orgánica, ¿de qué año es? Y ha sido modificada, no sé, claro. La última modificación. Pero es reciente, digamos, sí. Pero esta cosa de los últimos tiempos, cómo han venido avanzando... Sí, todo muy a galope, ¿no? Claro, las multinacionales, ha sido muy... muy dramático. Y en función de eso, y bueno, por ejemplo, algunos considerandos que pusimos ahí en la sería que las semillas contienen vida, que son origen de la planta, es la base de la alimentación animal y humana, que sin las semillas no podemos producir hortalizas, cereales y legumbres, que los agricultores de todo el mundo siempre han conservado las semillas y utilizado una parte de las cosechas del año en curso para la siembra del año siguiente, que los agricultores a través de la selección y el cultivo realizado durante siglos se fueron obteniendo nuevas variedades adaptadas a las condiciones locales de las distintas regiones del planeta, que la conservación y utilización de las semillas es un procedimiento razonable para reducir costos, obtener variedades mejores adaptadas localmente y un ejercicio de la soberanía alimentaria, que esto es muy importante. Sí, completamente. Que lo que se espera que las políticas públicas tiendan a esto, a proteger la soberanía alimentaria y no al revés. Exactamente. Y bueno, han estado de acuerdo los concejales y entonces resolvieron que, dice el artículo primero, queda reconocida la libertad de semillas en el territorio del municipio del Bolsón y se declara que el derecho a la vida no puede ser patentado. Qué bueno. Totalmente. Que a partir de esta definición filosófica ya lo demás es una cuestión técnica, digamos, sí. De cómo se registrarán los productores, sí. Que tienen semillas, que podrán intercambiar sin necesidad de recurrir al patentamiento y que otros los consideren. Y decime, Teresita, en base a esto que estás hablando, que es tan importante todo esto, Vos, desde vos, ¿qué sueños tenés con respecto a todo esto, ¿no? A todo esto que ustedes están viviendo en forma sí. tan protagónica? ¿Qué sueños tenés? Yo creo que inclusive producir un cambio. Yo misma estoy en un proceso de cambio, digamos, porque partía de esta vida rural de la infancia y de la juventud y de la adolescencia, me he instalado en una vida urbana, burocrática, por mi profesión, y en esta cosa del devenir de la vida no me he plantado a decir esto es lo que quiero, ni como que dejé de transcurrir el tiempo, me iba llevando por donde esos caminos que se me presentaban. Pero ahora, ya de mayor, me estoy planteando, digamos, como cuál es la vida que quiero tener. Y entonces, yo creo que ir acercándome a esta cosa de lo natural, de lo esencial, y despegándome de esta otra cosa del mercado que te taladra la cabeza, que hay que comprar, que hay que comprar, que hay que comprar. Sí, consumir, consumir, entonces, consumir. Consumir, consumir, consumir, y no importa si sos feliz o no sos claro, feliz. Sí. Pero está muy bien. Yo le decía a mis amigos que cuando teníamos la chacra de hace muchos años, el tema que como no había agua, no podíamos venir. Y recién hace, no sé, pocos años, 6, 7 años, un poco más tal vez, que pasa el canal sí, donde sí. suministra de agua toda la zona de La Pampa y esto. Así que bueno, cuando nos pudimos venir, realmente me sentí feliz. Y sobre todo trabajando en la tierra, que era que esa cosa que la tenía escondida. Yo digo, si me agarra una psicóloga, me va a decir que estoy haciendo una regresión a la infancia. Una muy buena regresión, diría. Sí, claro. Volviste a tu además. Esencia. Sí, exactamente. pero realmente me hace muy feliz esta cosa. O sea que son sueños que estás concretando. Sí, sí. ¿No? Sí, porque sí. un poco como lo que leíamos en el primer bloque, ¿no? Esto de que los sueños son para que se concreten. Sí. Porque si no son ilusiones que quedan ahí, ¿no? Y vos sabés que es la línea de nuestro programa, ¿no? Nosotros, se llama Sembrando Sueños. O sea, nosotros creemos recientemente que los sueños no son ilusiones. Los sueños se cumplen. Son semillas. Son semillas, ¿entendés? Claro. Y más, sí, y más si sembrás una semilla sana, ¿verdad? Sí, vas a tener como conclusión un buen producto, sano, seguro, ¿verdad? Seguro, seguro. Y bueno, y que deja que también los otros siembren semillas. Esa es la idea, malas, ¿verdad? Para que se recoja semilla, o sea, producto malo, ¿me entendés? Porque sí, en definitiva sí. esta gente todavía está ciega, ¿verdad? Y nosotros, si ellos se dieran cuenta realmente que le estamos haciendo un bien, ¿verdad? Más allá de la ambición materialista. Sí, sí, sí. Porque este planeta, si no vuelve a las fuentes... Vamos mal. Revienta, explota. Y esa es la conciencia que tenemos que tener todos, ¿no? Sí. Un poco una película que hizo Greenpeace, que hablaba así de la estupidez humana, ¿no? Era una película que hablaba precisamente de esto, ¿no? De el mal cuidado que le da el ser humano al planeta donde pisa. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Así porque bueno. No tenemos conciencia. Yo creo que a mí me pasó esto porque lo puedo intelectualizar, pero si uno se deja llevar por el devenir de la vida sí. y no te haces un parate y mirar para atrás y mirar para adelante, decir dónde estoy, qué quiero hacer de aquí en más, qué es lo que fui. Exactamente. Y por eso apuntábamos también al tema de la enseñanza en las escuelas, que los chicos ya empiecen a tener esta cosa de preservar la semilla, de cultivar lo que van a comer. Y me acordaba de, no sé, un programa ahí en la tele, de un hombre, de un español que había emigrado a Australia, y él era albañil, que yo le iba muy bien en su cosa, hasta que recordó que su padre, que había sufrido la guerra mundial y la civil española, dijo, mira, teniendo un pedazo de tierra y unas semillas, la guerra es más leve. Entonces dejó la construcción y se instaló en la agricultura. se ve que tenía sus recursos porque la chacra era un espectáculo, pero bueno, digamos que como las personas, digamos, que han sufrido lo que no hemos sufrido nosotros, valorizan esta cuestión de tan sencilla y tan próxima de cómo es tener una semilla, que plantarla y regarla y comer tu propia producción. Tal cual. Eso es fantástico. Además es milagroso. Es milagroso. Sí, es que hay que cambiar la mirada, yo creo. Exactamente. Para empezar a pensar en este sentido, o sea, no como una cuestión mecánicas de plantar y cosechar, ¿no? De disfrutar cada paso y de pensar qué significa esa semillita que tenés en tu mano, ¿no? Que a veces se te pierden en las manos tan chiquititas que son, y decir, esta semillita tan chiquitita, la de zanahoria, por ejemplo, que está, va a dar la zanahoria que da después, ¿te parece mentir? Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Esto da para mucho. Yo creo que tenemos que dedicar un programa entero. Y lo podemos programar. Pero por supuesto que sí. Otro día charlar, por supuesto que sí. Cosas que decir, ¿no? Teresita, muchas gracias por estar. Y es muy importante. Sigan adelante, los alentamos. Así estamos es. Con ustedes. Desde los Productores Unidos de Mallín, cuenten con nosotros para con lo que programa. Podamos con el programa, para lo que podamos hacer juntos. Porque, bueno, estamos en la misma lucha, detrás de la semillita y de la plantita. Exactamente. Para llevar y con el producto. Así es. Tengamos esperanza. Si hay una buena semilla, hay un buen producto. Seguro. Sigamos con esa línea. Sí, bueno, gracias a ustedes la invitación. Bueno, y ustedes ya lo saben por experiencia, que han convocado a, bueno, que ha asistido Fernando Geronazo, que es el maestro de la semilla. Precisamente él nos sembró la semilla de comunicarnos con ustedes. Claro, para que otros grupos también se armen y pidan, digamos, por lo menos que nosotros relatemos nuestra experiencia, que se puede replicar, que es sencillo, que hay que tener un poco de constancia y ganas, y fundamentalmente que la gente se acerque a Lemeta, que hay talleres para estas cosas. ¿Cómo no? que son muy muy importantes, y además como lugar de encuentro de la gente rural, que estamos tan dispersa que si no tenemos un motivo, un lugar para encontrarnos, no nos encontramos y no nos conocemos. Es parte también. Es más, Teresita, mandanos gacetilla, un papelito, cosa de que nosotros nos lo pasamos acá y mantenemos al tanto dónde son las reuniones, en qué lugar, cuándo se hacen. Está muy bueno. ¿Cuál es el tema? Sí, estamos sí. abiertos. Sí, sí. El medio está para usarlo. Está bien. Está muy bien usado, entonces. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Teresita. Y seguimos con la música. Ahí va. ¿Qué vamos a escuchar, verdad? El Retobao. Ah. Por Alfredo Zitarrosa. No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón. No sirvo para milico, dicen que sirvo pa' peón. Me llaman el retobao, pero no soy peleador. Eso sí, no cabresteo porque nací sentado. No han encontrado palenque para ablandarme en cogote. Conmigo no vale escuela ni me arrollo en el chicote. Soy libre porque me gusta, soy libre porque lo siento. Soy libre como un bagual galopando clina al viento. Respeto la autoridad cuando nace de nosotros, pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos. Si grito soy gaucho alzao, si no ya soy peón pato. Como quisiera gritar y que gritásemos todos. La lluvia empieza de a poco, después viene el chaparrón. Voy haciendo punta solo, pero atrás viene el montón. Vamos a ver quién lo sujeta, ya se vienen arrimando. Cuando sientan el barullo, van a creer que está tronando. Qué bárbaro, ¿eh? El retomado. El retomado. Vos sabés que me hace acordar mucho al personaje de Martín Fierro, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Bueno, y ahora escuchamos la Chacarera de los Lagos. ¿Cómo no? Peteco Carabajal. Estás sintonizando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Magia. Por internet podés escucharnos en www.radiolanegra.com.ar entrando al blog de la radio. Y para llamarnos, hacelo al 44 55 710. O envíanos un mail a radiolanegra@gmail.com. Bueno, recordamos a todos los productores y productoras que hemos comenzado una feria en la Pampa de Magín los viernes a las 9 de la mañana. Trae tus productos para vender o intercambiar con otras u otros productores. También podés venir a comprar y llevarte productos de excelente calidad. Trae tus plantines, dulces, tejidos o lo que quieras vender o intercambiar. Recordá, estamos los viernes a las 9 en la Plaza del Sol, frente a la escuela. Y si no tenés nada para vender o intercambiar, acércate igual. Siempre habrá un mate y una sonrisa para vos. Seguro. Y no te olvides que de reservar tu cordero, ¿eh? También podés reservar tu cordero para las fiestas. No te pierdas la oportunidad. Compartir, comprar, vender, intercambiar, tomar unos mates en grata compañía. Convoca Productores Unidos de Magín. Porque los sueños que más se disfrutan son los sueños compartidos. Semilla es origen, comienzo, génesis, Semilla es nacimiento. Este es el tiempo de dar a luz, de comenzar lo nuevo. Los sueños postergados, las luchas sin cuartel libradas contra nosotros mismos, que nos oponemos a nuestro propio bienestar. Las guerras internas y externas, los sinsabores que tuvimos que pasar, se mueren en el pasado, sucumben en el ayer. Se extingue la débil llama de frustraciones y tristezas antiguas, de llantos contenidos y de palabras mordidas, masticadas y tragadas en lágrimas indigestas de rencor o de venganza. La luz de un nuevo tiempo amanece en el horizonte de nuestra vida. Si nosotros decidimos, si nosotros resolvemos abrirnos a lo diáfano, a lo imperecedero, a lo que perdura y no es mutable, a lo que no se corrompe ni se gasta, a lo que queda estampado en nuestra conciencia como un tatuaje indestructible, podremos disfrutar de esa luz, atraparla, guardarla en lo profundo de nuestra existencia. Tiempo de nacimiento, de comenzar, y no de bajar los brazos, de recrear nuestro ser en un nuevo día. Tiempo de abrirnos desde adentro, desde las profundidades más hondas de nosotros mismos. Tiempo de sumergirnos en la luz y disfrutar de una nueva naturaleza, más íntegra, más honrada, más honesta que ayer. Lo viejo pasa como un suspiro y queda atrás. Todo es hecho nuevo. Navidad. Natividad. Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Magín. ¿Y vamos a la música? Para despedirnos lo hacemos bailando. Ajá. Chacarera del Rancho, por Jaime Torres y los hermanos Ábalos.